Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos bienvenidos a una emisión más, la número 153 de Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo. Saludamos a Gustavo Ávila, nuestro operador técnico en la noche de hoy. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, la semana pasada, haciendo alguna evaluación de lo que había sido el arranque del año en materia política y el temprano avance y contundente avance del oficialismo en posicionarse de cara a lo que va a ser un año de mucho trabajo con vistas a unas elecciones bastante particulares, porque son elecciones legislativas que tradicionalmente quizás no representan poner en juego demasiado, pero desde el 2009, cuando en unas elecciones del mismo tipo el oficialismo resultó perdedor, es que ahora cobran una notoriedad mucho más importante que en otras oportunidades. Hablábamos del buen avance que registra el gobierno a partir de distintos discursos de la presidenta, anuncios, medidas tomadas, en un año en el cual todavía la oposición no ha hecho pie, no ha hecho más que rumorear por ahí la posibilidad de algunas alianzas, de alguna fusión quizás de agrupaciones o compartir candidaturas en algunos distritos, pero avanza el año, ya estamos en el segundo mes de hecho, y todavía no se sabe nada al respecto. Y nos preguntábamos sobre si el 8N se había tomado vacaciones, que era lo que parecía, porque no había señales de que hubiera una continuidad de aquel hecho que había sido esa manifestación multitudinaria por la 9 de julio y también por las inmediaciones de Plaza de Mayo. El asunto es que, bueno, se acaba de confirmar nomás, el 8N se ha tomado vacaciones y viaja en distintos medios de transportes, entre ellos el buquebús. El buquebús es uno de los medios de transportes elegidos por el 8N, que está de vacaciones y que sabemos que evidentemente está descansando, no sabemos hasta cuándo está descansando, pero no se priva de algunas acciones así aisladas, cobardes, viles, como ha sido este escrache que le hicieron al viceministro de Economía, Axel Kicillof. Un escrache, podría emplearse la palabra escrache. Los escraches en realidad surgieron a partir de la necesidad de denunciar algo, ¿no? Entonces, de decir algo que no se después podía empezó, decir. Después empezó a bastardear, o se le fue modificando el significado y utilizándose para un montón de ocasiones. Uh-huh. No se trató de un escrache. Un escrache es lo que se hace cuando no hay respuestas para algo y se tiene que denunciar, se tiene que intentar mostrar, manifestar públicamente a la sociedad algo que está sucediendo y que por los canales, digamos, naturales, que es quizás en algunos casos vía judicial, quizás en otros casos sea vía parlamentaria, vía gubernamental, no se consigue. Los escraches tomaron notoriedad en la dictadura. En la vuelta de la democracia. Cuando especialmente en la década del 90, hijos, después de los indultos. Primero había sido obediencia a vida, punto final, que le dan un punto final a los juicios, pero se había conseguido de todas maneras detener y encarcelar. Y después ya con el luto directamente todo eso se tiró para atrás, y directamente todos los genocidas, todos los que habían participado en la dictadura, los torturadores, los cómplices, se encontraban vivían en libertad, en vivían en sus casas, caminaban por la misma calle que caminaban quizás aquellos que fueron víctimas de ellos, concurrían a los mismos lugares. Entonces se determinó eso como método de señalar, de decir acá, tener en cuenta que acá al lado de tu casa está viviendo un genocida, esto, o sea, es alguien que debe ser juzgado y no se lo juzga. ¿Por qué? Porque las leyes han impedido el normal desenvolvimiento de la justicia. Esto no fue un escrache, esto fue una manifestación con enojo, como bien decís vos, con insultos, a pesar de que algunos medios se hayan empecinado en decir que no hubo insultos, los hubo, porque cuando se vio después el video uno pudo chequear que los hubo, y de toda clase, incluso hasta de tintes xenófobos, de tintes racistas. Porque lo trataron de judío de mierda a Kicillof, y eso ya trasciende que a uno pueda estar desacuerdo con determinadas medidas económicas. Digo, ahí ya es un poco el cachivache que se vio en el 8 de noviembre, justamente. Por eso digo, no fue ni más ni menos que la corporización por un ratito del 8 de noviembre en vacaciones. Porque justamente lo que se vio el 8 de noviembre era esa mezcolanza de reclamos ridículos como quiero viajar a Punta del Este y no me dejan, con otros reclamos discutibles, como podía ser en ese momento el tema ganancias, que bueno, hubo un avance al respecto, el tema jubilaciones, que también hubo un avance al respecto, y con algunos deseos ya directamente de colgar y matar a todo el mundo, también condenables, como lo fue también lo que pasó en el barco. Sí, que se lo dijeron a Kicillof, habría que tirarte al río. Claro. Bueno, o sea, por es eso. Terrible lo que estuvieron, se escuchó, todas las consignas del 8 de noviembre se vivieron hace un par de días en la noche en el barco que transportaba Kicillof desde Colonia a Buenos Aires. Bien, entonces, está de vacaciones el 8 de noviembre. ¿Cuándo volverá? No lo sabemos. ¿Cuándo volverá a la ciudad? ¿Para cuándo se volverán a convocar para protestar? ¿Y cuáles serán las consignas, como hablábamos el otro día? No las sabemos, porque muchas de estas consignas prácticamente han sido desactivadas, como bien lo dijimos, y habrá que ver con qué nuevas consignas se vienen. El asunto es que empezamos a rodar el segundo mes del año, estamos a 8 meses de las elecciones legislativas, que tendrán sus primarias también en forma novedosa, porque hasta ahora las primarias solo las habíamos conocido para el caso presidencial. Para el caso legislativo, creo que va a permitir la existencia quizás de muchas listas, esta situación de legisladores que van a clasificar luego de las primarias. Ahí se va a determinar cómo queda entonces armada la lista. El antecedente inmediato más próximo es las elecciones de Santa Fe el año pasado, que fueron con primarias, pero que a diferencia de las nacionales, ahí se elegían también legisladores a través de primarias. Hubo sorpresa, hubo posicionamientos muy distintos a lo que fue después la elección a gobernador, e incluso a lo que fueron después las elecciones nacionales. Sin ir más lejos, en lo que fueron las elecciones legislativas, las ganó ampliamente y por lejos María Eugenia Bielsa de Frente para la Victoria. Elecciones a gobernador las gana el socialismo de Bonfatti, ahí seguido muy de cerca por Miguel del Cel, del PRO, y después en las nacionales un triunfo aplastante de Cristina, como se dio en la mayoría de los distritos. Bueno, ahora nosotros asistiremos a nivel nacional a una elección desdoblada de legisladores, que en algunos casos incluso puede ser más desdoblada aún, porque el tema del voto a los 16 años ha generado que haya distritos que estén replanteándose de qué manera van a encarar las elecciones. ¿Por qué? Porque para que las elecciones, a ver, va a haber elecciones nacionales, pero elecciones locales también. No solamente se eligen legisladores que van a ir al Parlamento Nacional, sino también se eligen concejales, legisladores que van a ir a las legislaturas provinciales. Entonces, en el caso de aquellas provincias que no hayan adherido a la votación de menores de 16 años en conjunto con lo dictado por el gobierno nacional, están en condiciones de desdoblar las elecciones. Aquellas que no van a desdoblar las elecciones y quieren hacerlas todas juntas con las nacionales deben hacer un acta de adhesión a lo invitado por el gobierno nacional de los que puedan votar los menores de 16 y aprobarlo por sus legislaturas correspondientes. En esa situación, por ejemplo, está la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no determinó qué va a hacer. La Ciudad de Buenos Aires el anterior, en 2011, cuando fueron las elecciones, desdobló entre la de legisladores locales y jefe de gobierno local con respecto a las de las legisladores nacionales y presidenta. En ese caso le dio sus buenos frutos en las elecciones locales, por así decirlas, anticipadas. Un triunfo contundente del macrismo, tanto en la de legisladores como en la de jefe de gobierno, pero en las elecciones nacionales, en cambio, no se dio lo mismo y ganó el Frente para la Victoria. en ambos casos, tanto en la legislativa como en la de presidente, con mejores guarismos que los que había sacado en las elecciones locales. Ante ese panorama, y no está muy cierto que este año el PRO pueda repetir la elección a jefe de gobierno, transmitirla, digamos, en la elección las legislativas locales, porque ya en ese momento las encuestas indicaban que la única persona que podía sacar ese número era Macri y nadie más. Y eso fue uno de los motivos, quizás, porque también Macri resuelve quedarse en la ciudad de Buenos Aires. Porque el escenario nacional no le era nada favorable y encima corría riesgo de perder la ciudad, lo cual hubiera sido mucho más terrible para el PRO porque se terminaba de una vez por todas. Avivado de esto, Macri se queda en la ciudad, lo que logra ganarla. Ninguno de los candidatos que él presentaba daba con certeza un triunfo. O sea, que era probable que pudiera llegar a una segunda vuelta y perder en la misma. Este es el caso que se repite ahora. No hay figuras legislativas que estén haciendo pie con fuerza en la ciudad de Buenos Aires que vengan del PRO. Macri lo sabe y por eso no está segura de desdoblar. No está seguro de desdoblarla. Porque confían que quizás pueda llegar a tener más fuerza en una elección toda junta, e incluso si no tiene fuerza, por lo menos va a quedar más disimulada la derrota que en una elección desdoblada donde solo se hace en la ciudad. E imagínense, al otro día todos los diarios hablando, al otro día y los días sucesivos, todos los diarios, todos los medios hablando de lo que fue el resultado, y si es una derrota va a quedar latente durante mucho tiempo. En cambio, en las nacionales se disimula muchísimo más lo que pueda llegar a ser una derrota. Ese es un escenario que se está evaluando. Todavía tiene tiempo Macri para definir. 3 meses más de tiempo tiene para determinar si la selección va desdobladas o no. Se los va a tomar y va a definir a último momento, un poco a la espera de la estrategia del oficialismo, porque tampoco todavía se conoce ningún nombre del oficialismo. Y lo más probable es que tampoco se conozca ningún nombre dentro de 3 meses. Quizás la campaña arranque más cerca del invierno, y en ese momento entonces sí sabremos con qué cartas va a jugar el oficialismo. No sé, ¿vos querías agregar algo? No, de alguna manera es lo que se viene pidiendo hace años, ¿no? Que las campañas sean más cortas, que no inicien apenas terminada la elección, empiece la campaña siguiente y empiecen los nombres y demás. Es un poco lo que se espera que suceda a partir de ahora con el tema de las primarias, que empiece a hablarse de campañas más cortas, más cerca de la fecha, mucho más acotadas. Pero sí es cierto que la campaña generalmente la comienza la oposición, no la comienza el oficialismo. Siempre las campañas con mucha fuerza empiezan a instalar las figuras, porque o empiezan a medirlas o empiezan a instalarlas, porque no tienen nunca muy claro lo que es quiénes van a ser los competidores del oficialismo. El oficialismo espera más hasta último momento para presentar sus candidatos, pisando más seguro, más firme. No tiene apuro porque de última la campaña la hace el propio gobierno. Exactamente. Y lo que suena raro este año es que hasta ahora solo vimos coqueteos de un lado y del otro, pero nunca no se vio ninguna cosa dentro en de la concreto oposición. Dentro de la oposición. Uh-huh. No se vio ninguna alianza concreta, no se vieron ninguna reuniones concretas de las que pueda salir algo de algún acuerdo, ¿no? Entonces eso sí llama un poco la atención, más allá de que es algo deseable que las campañas sean más cortas. Y llama la atención eso, y que sí se estén jugando los nombres de 2015. Uh-huh. O sea, sí, esos nombres están en danza hoy, están todos candidateándose. Yo quiero ir a Alfonsín, viendo con quién va, bueno, todos coqueteando unos con el otro, tirando nombres, pero no para las legislativas. Pareciera que las legislativas está bastante desorientada la oposición, cuando debería ser al revés, porque en las legislativas la elección pasada les fue mejor que en las presidenciales, claramente. Pero bueno, parece que este año están más desorientados. Se ve a una oposición muy desorientada y a la gente muy enojada con las dos cuestiones, ¿no? Hay gente muy enojada con el gobierno, pero que además esa misma gente está enojada con la oposición porque no la representa. Uh-huh. Y además sucede que varios de sus referentes principales están encontrándose con algunos problemas que no saben cómo sortear demasiado bien. En el caso de la ciudad de Buenos Aires está el tema del subte, que ya se está diciendo que va a llegar marzo y la línea A no va a estar circulando. lo cual ya de por sí ya empezó a molestar de entrada apenas se cerró, porque es un cierre que dura muchísimo tiempo, complica la situación de muchísima gente que viaja y de también no favorece en absoluto al comercio de los que están en la línea de los subtes. Por otro lado, en Córdoba tenemos este tema de la SOTA, bastante desorientado, cerrando antenas a diestra y siniestra, y encima también casi autodeclarándose un default a la propia economía provincial, que le hubiera valido un dolor de cabeza bastante grande, aunque no llegó al punto de la cesación de pagos, porque advertido de que si no pagaba algo, un vencimiento, un compromiso con el gobierno nacional que pretendió no pagar, eso se iba a arrastrar a todo el resto de la deuda que tiene Córdoba con distintos tenedores privados y de organismos, y se iba a generar un default técnico. Advertido de eso, terminó pagando a regañadientes lo que tenía que pagar el gobierno nacional, pero así todo no logró esquivar que se golpearan bastante los bonos, que de hecho han sido los únicos títulos de la Argentina que desde el 24-25 de enero a esta parte han perdido, han sido los bonos cordobeses, mientras no solamente los títulos nacionales, digamos, soberanos del gobierno, sino además otros bonos provinciales, se han mostrado con ganancias en estos últimos 15 días, más o menos. Y el otro que también está con severos problemas es el socialismo en Santa Fe. Bonfatti no logra dar pie con bola con el asunto de la seguridad y el narcotráfico. Segundo relevamiento de la cúpula policial en dos meses aproximadamente. Y no logra detener esta secuela de crímenes y asesinatos que ya superó las veintena en poco en un mes, mejor dicho. Bueno, apenas días, pasados un mes, superó la veintena de personas, 24 o 25 personas asesinadas en la provincia, un número realmente escandaloso. Bueno, vamos a dar paso, primero a saludar a Rocío Galván. Buenas noches, ¿cómo estás, Rocío? Buenas noches, ¿cómo andas? Y ahora a la apertura comercial y después continuamos. Auspician con otros ojos. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de salud PYME, la opción accesible. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Bien, hablando de movidas del oficialismo, han continuado los anuncios en estos últimos días. Uno importante es el de ayer con respecto al ferrocarril Belgrano Cargas. ¿Por qué es importante el anuncio con respecto al ferrocarril Belgrano Cargas, Mariana? Bien, el tema del ferrocarril Belgrano Cargas tiene que ver con el inicio que hace, primero porque es uno de los ferrocarriles de cargas más importantes que tiene el país. Uh-huh. Y segundo, porque pareciera el puntapié inicial para lo que es ya la declarada guerra con camioneros, ¿no? El empezar a meter, de hecho ayer la presidenta lo dijo claramente, los costos logísticos son altísimos con los camiones no van a desaparecer porque van a tener que llevar los productos hasta los ferrocarriles, pero claramente la idea es ir desarticulando el servicio de camiones, que es muy caro para la logística de las empresas. Cuando estuvo hace un par de semanas... Sí, además va a ser importante también quitar a tantos camiones de la ruta. Exactamente. Lo hemos comentado un montón, sí, de veces. Uno hoy quiere ir, por ejemplo, a las rutas que son los puntos más neurálgicos de circulación de camiones, como puede ser... La 14, la 12... Quiere ir a Rosario, tomar la autopista de Rosario, y es realmente tremenda la carga de camiones. Uh-huh. Quiere ir al litoral, sobre todo por el lado de la ruta de la minada, ruta del Mercosur, que también es una autopista. Exactamente, la 14 es la que atraviesa Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, se mete en Corrientes, y también una carga de camiones que es realmente muy importante y muy peligrosa. Hace un par de semanas había habido un anuncio de la ministra Débora Giorgi con el segundo del Ministerio del Interior, de Randazzo, que justamente hablaban de empezar a reunir a las empresas que pueden llegar a proveer el servicio de ferrocarriles con los ferrocarriles. Y en esas reuniones ya se había deslizado, uno hablando con los empresarios que habían participado, se había deslizado en esas reuniones que la idea era ir desarticulando, o sea, al revés, articulando el servicio de ferrocarriles de cargas. Que esa fue como la gran apuesta que se hizo en esa reunión y en ese encuentro, que yo en ese momento lo evaluamos acá, sí, con Rocío en el programa. Decíamos que no era el gran anuncio de los ferrocarriles, no, sino que era decir, bueno, nos empezamos a trabajar en esto. Me parece que el anuncio llegó ayer, que es concretamente declarar a las tarifas de interés público. ¿Qué significa esto? Ya pasó con el petróleo, con los hidrocarburos, ya pasó, digamos, viene pasando con diferentes cuestiones estratégicas del país. Y siempre lo decíamos, lo que está faltando es el tema de los ferrocarriles. A una política de crecimiento estratégica como la que está planteando el gobierno, le está faltando el transporte, claramente. Bueno, parece que ahora se ha dado el quiebre con Moyano, ha permitido que se empiece a pensar una política de ferrocarriles distinta, se ha empezado a plantear una política distinta, y el hecho de declarar, decíamos, de interés público las tarifas, lo que significa es, primero, es que las va a manejar el gobierno nacional. Sí. No la manejan más las empresas, a las tarifas de cargas. Porque todos sabemos que el gobierno nacional maneja las tarifas del transporte público de pasajeros en los trenes interurbanos, o sea, la línea Sarmiento, Roca, todas las que somos. Pero no tenía la potestad de definir las tarifas sobre el transporte de cargas. Bueno, a partir de ahora sí, el Estado Nacional es el que va a decir cuánto paga quién. ¿Por qué? Porque había muchas empresas socias, o claramente el gobierno, sin decirlo, está hablando de Techín, ¿no? Sí. Que tiene injerencia en lo que es el transporte de ferrocarriles, y entonces se fija su propia tarifa. Entonces, claro, claramente la logística para ese grupo es mucho menor, el costo de la logística, que para otro que nada tiene que ver, que tiene que ir a pagar la tarifa que le dicen que tiene que pagar. Bueno, a partir de ahora va a ser igual para todos, no va a haber privilegios, y lo va a definir el Estado Nacional. Me parece que es un avance bastante importante en cuanto a lo que hace a los transportes de cargas, sobre todo para aquellos que tienen líneas ferroviarias que les pasan por la puerta y que les estaban mucho más beneficiados que otros que tienen que llegar hasta el ferrocarril. Eso por un lado. Por el otro, el anuncio sobre el Sarmiento, se terminó la primera etapa. La primera etapa era el cambio de vías, de durmientes, bueno, la mejora básicamente del recorrido del tren. Se cambiaron dos formas, se agregaron dos formaciones nuevas. Y ahora, la segunda etapa agrega 5 más. Ya se agregaron también, creo, lo de las pantallas LED. Y además, un servicio que, para los oyentes que sean usuarios del tren del ferrocarril Sarmiento, que es muy interesante, que es a través de la página web, se puede descargar un dispositivo que va a los celulares, que puede uno informarse sobre el tiempo de espera para el próximo tren en determinada estación que uno está. Claro, porque va detectado a través de GPS desde qué estación está viniendo y a qué hora. Y algo automáticamente se carga en ese dispositivo, que se puede consultar por internet, pero claramente no es la idea, es claro, que uno se baje el programita y pueda verlo directamente desde el celular. Algo que, por lo que uno va viendo, quienes lo están empezando a usar les está sirviendo, les está avisando. O sea, y avisa la demora, no importa cuál sea, 2 minutos, 5 o 40. La demora real, en tiempo real, seguramente haya imprecisiones, seguramente haya ajustes, como cualquier servicio que empieza a funcionar. Pero la realidad es que se está agregando ese otro servicio a la línea de Sarmiento. Todos los ojos están puestos en el Sarmiento, claramente después del accidente, y claramente porque el gobierno quiere hacer un anuncio contundente respecto del sistema de ferrocarriles de transporte urbano, Entonces, todos los ojos están puestos en el Sarmiento. Todos sabemos que el Roca, que el, digamos, también tienen deficiencias y también tienen cosas por mejorar, pero hoy todo está puesto en el Sarmiento. Y de a poco las otras cuestiones, se están remodelando igual algunas estaciones, también se van a remodelar otras del Sarmiento. Me parece que es un paquete de medidas que todavía falta el gran anuncio. Me parece que estos son anuncios que se están haciendo cerca del aniversario del accidente de 11, de la estación de 11, que se están haciendo anuncios para mostrar gestión, para demostrar lo que se está haciendo, pero me parece que el gran anuncio que va a ser finalmente la renovación total y absoluta del sistema de ferrocarriles, tanto de cargas como de pasajeros, me parece que es algo que están guardando y que están preparando. De hecho, ya hace meses que se está trabajando sobre esto. El anuncio de la semana, hace dos semanas, era algo que se tenía previsto para dentro de dos meses. Sin embargo, todos los plazos se empiezan a apurar, seguramente por esto que decías vos al principio, por el tema de mostrar gestión, que es la única manera que tiene el gobierno de hacer campaña, entre comillas. De anticiparse, digamos, a lo que sería de lleno la campaña electoral. Exacto, mostrar gestión, mientras tanto. Entonces, es decir, estamos trabajando en esto, estamos cambiando, y eso es un poco lo que están haciendo. Y sumado a eso, este anuncio del Belgrano Cargas, que es tan importante para las empresas que lo utilizan, que no son todas, pero para las empresas que lo utilizan como transporte, el tema de la tarifa. Para las economías regionales para también economías. Va a ser un gran alivio para los productores cuando se recuperen las líneas férreas del interior, sí, profundo, claro, de la Argentina, y especialmente para los que vienen del noroeste del país. Del noroeste. Y también parte del NEA, se va a ver muy beneficiado por este Belgrano Cargas. ¿Qué recorrido hace de Buenos Aires? No lo tengo. Pero bueno, creo que llega como hasta Salta. Sí, me parece. Y atraviesa Tucumán, atraviesa varias provincias argentinas, y por eso lo fundamental y la importancia para lo que son las economías regionales. Sí, de cualquier manera faltan muchas líneas férreas en el medio también, ¿no? Claro. Recuperar ahí, sí, pueblos que han desaparecido. Pero bueno, es la columna vertebral, pero que después va a ser la recuperación seguramente de otras líneas férreas, como bien dijiste, para lograr esto, ¿no? De que la producción se mueva a través de ferrocarriles, que es lo más seguro, lo más barato y también lo más saludable para el medio ambiente. Y que además lo tenemos, o sea, no es que tenemos que hacer vías, hay que renovar nada más, los tendidos están. Bueno, vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Espacio publicitario. La mañana de Radio El Mundo. Invierta dos horas en ganar la mejor información. Diario por radio, con Néstor Sibona y Hugo Grimaldi. Lunes a viernes, de 7 a 9 por Mundo AM 1070. Una radio de periodistas. Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070. Una radio de periodistas. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Continuamos entonces hasta la medianoche haciéndoles compañía aquí por Radio El Mundo, y justamente hablábamos de qué se sabía de la oposición en cuanto más allá de rumores sobre actos o pasos que podían llegar a dar pero no habían dado, y a ver qué cosas concretas están sucediendo. Y una de las cuestiones concretas que mencionamos de la oposición es esta actitud del gobernador de la SOTA de Córdoba de cerrar antenas de la televisión digital abierta, televisión digital terrestre, que no hace ni más ni menos que dejar a montones de ciudadanos de cordobeses sin la posibilidad de acceder a un servicio gratuito, como es la televisión digital. Servicio gratuito que es a través de la adquisición de un decodificador, que para determinados sectores, sobre todo los más vulnerables, es gratuito, y los otros se adquiere a un precio accesible en las cadenas, digamos, de ventas de electrodomésticos, y hasta se pagan cuotas, y eso permite ver una veintena de canales, ¿no es así, sí, Rocío? Una veintena de canales con alta calidad, de alta definición. De alta definición, HD. HD que tienen, lo que pasan por los más variados contenidos, ¿no? Tenés canales de turismo, canales latinoamericanos, canales de noticias, canales de música, digamos. Canales de los tradicionales canales de aire. Además, ¿no? De los tradicionales canales de aire, no todos, pero por lo menos están Telefe, Canal 9, América. Sí. Bueno, la TV Pública, por supuesto. Uh-huh. Permite ver el fútbol para todos. Exacto. Permite ver el automovilismo para todos. Permite ver montones de festivales que se están haciendo, sí, ahora durante el verano. O sea, tenés una amplia oferta de contenidos para toda la familia, ¿no? Es muy interesante la propuesta, y lo que nosotros comentábamos la semana pasada era el lamentable hecho de la desmantelación de la tercera antena el martes pasado, y ahora la noticia es que ya todas las antenas que instaló el gobierno nacional en la provincia de Córdoba fueron totalmente desmanteladas. ¿Cuántas eran? Yo sabía hasta cinco. Ah, esas son las que estaban instaladas. Bien. Localidades, ya te digo dónde. Los habitantes de estas localidades contentísimos, ¿no? No, están felices. Las inmediaciones, convengamos, porque también las inmediaciones alcanzan. A mí uno de los testimonios que más me impactó fue el de un hombre que contaba cómo su vecina se había puesto contenta porque podía acceder a la televisión y podía... El marido, jubilado, ¿no? Uh-huh. El marido podía ver los partidos y ella podía ver cualquier canal que ella quisiera de la televisión pública en alta definición. Y que después, cuando se los desmantelaron, se los sacaron de las manos, no tenían respuesta, ¿no? Y tampoco podían pagar el abono de cablevisión. No, pero no es que le sacaron para ofrecerle otra una alternativa gratuita, sino que la alternativa es pagar. No, es que no hay ninguna propuesta del gobierno provincial. No es que hay... no estamos de acuerdo con esto y proponemos lo siguiente. Pagar y pagar sumas que exceden los 100 pesos mensuales. Claro, porque además convengamos que cablevisión no se adecua a las exigencias de la Secretaría de Comercio Interior y cobra, digamos, lo que le parece, el abono que le parece. Bueno, perdón, nos quedamos con cuáles eran las localidades. Ya te digo las localidades. Teníamos en Río Cuarto, Villa María, Leones, Villa Dolores y Malagueño. Uh-huh. En el caso del particular de Malagueño, en el que estaban ubicadas en un cerro, las antenas, convive la antena que se había dispuesto por el gobierno nacional de la televisión digital, está también con la de Radio Mitre, con la de la Universidad de Córdoba y con la de Cablevisión. Uh-huh. O sea, no estaba aislada, no había sido puesta por un ovni ahí, eligieron casualmente. Es una zona específicamente diseñada, digamos, elegida para la colocación de antenas. Y lo que se detectó en base a los estudios ambientales es que todas las antenas, si bien respetan todas las normas medioambientales, la de la televisión digital incluso tenía menor emisión radioactiva que las que ya estaban instaladas en esa zona. Con lo cual, la polémica es cuál es el argumento. Los argumentos del gobierno provincial de Córdoba van desde que no respetaban las medidas medioambientales, que eso ya está totalmente descartado, hasta que fueron instaladas en forma patoteril, según ellos dicen, que fueron instaladas de prepo, cuando se evidencia que en realidad en todas las provincias de la Argentina no fue así la instalación de las antenas, que fueron, cada caso fueron pedidos permisos en las diferentes dependencias, sea municipal o sea provincial, para la instalación, que se hicieron los estudios medioambientales, y que no se contaba con una especie de venimos a instalar la antena. Hubo todo un proceso previo. ¿Qué pasa? Hay tres estudios que realizó el gobierno nacional para instalar la antena, que son desde el permiso medioambiental hasta la ANAC, hasta la aviación nacional también le otorgó un permiso, y hasta la Municipalidad de Leones también otorgó un permiso. O sea que es triple la luz verde que tenía el gobierno nacional para instalar las cinco antenas allí. ¿Qué se desprende de esto? Que evidentemente, al no haber un argumento por parte del gobierno de la SOTA, claramente es un beneficio, en principio, a Cablevisión, porque toda esta gente o se queda sin tele o directamente tiene que adecuarse al monopolio de Cablevisión en esa provincia. Y además, como gesto político, por parte de la SOTA es un gesto un tanto torpe y hasta dictatorial, porque no hay un argumento de peso detrás de esto, ¿no? O sea, es oponerse por oponerse a una política pública, como decíamos la semana pasada, de abrir la posibilidad a tanta gente que no tiene contacto con la televisión, una televisión de calidad, no es una televisión propagandística, como muchos quieren decir, y que es lamentable porque no hay una contrapropuesta. Directamente fueron desmanteladas con la plata que esto cuesta y con el esfuerzo del Estado que también demanda. Ya veremos cómo continúa esto, porque hay una denuncia judicial. Sí. Y veremos qué posibilidades. De todos modos, es probable que todo se haga tan largo que lleguemos a las elecciones sí. y se cumpla el objetivo que pretende la SOTA, que es que no se puedan escuchar otras voces que las voces de este que quiere gobernador y que sobre todo tienen que ver con el grupo monocrónico Clarín. Exactamente. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. You ought to know by now. You ought to know by now. Bien, continuamos con el programa, ingresamos en un nuevo bloque, ya en esta segunda mitad de la emisión. Y vamos con la entrevista que tenemos programada para hoy. Tiene que ver con internet, tiene que ver con el comercio electrónico, tiene que ver con la seguridad informática. Estamos comunicados con Federico Kaufmann, él es gerente de seguridad y prevención de Mercado Libre. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Un gusto, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Federico, en estos días se va a conmemorar el Día Mundial de la Seguridad de Internet o en Internet. Y siempre la pregunta es, ¿qué tan seguro es Internet? Bueno, podría decirte que hoy operar en Internet es tan o más seguro que operar en el mundo físico. Hoy realmente las empresas han invertido mucho dinero en tecnología y en equipamiento que permiten lograr que las transacciones en Internet sean muy seguras, digamos. Hoy ya gran parte del comercio electrónico se realiza a través de lo que es el pago con tarjeta de crédito, y ahí ya directamente las plataformas, obviamente hablando de los e-commerce serios, ¿verdad? Uh-huh. Ya disponen del dinero que el usuario pagó dentro de su plataforma, con lo cual ahí el usuario siempre cuenta con la posibilidad de hacer un reclamo si es que algo no salió bien, y la empresa, al contar con el dinero dentro de su sistema, puede retenerlo hasta entender bien qué fue lo que pasó, si es que ocurrió algo, y si hiciera falta, obviamente, reversar la transacción para devolverle el dinero al usuario. Claro. A veces hay ciertos temores a, por ejemplo, hacer una transferencia a través de Internet de dinero de la cuenta bancaria de alguien, porque siempre está la duda de, ¿es posible que en una operación de esas alguien pueda llegar a poder después meterse en la cuenta bancaria de uno? Como ser posible, es posible, pero como te decía antes, digamos, es muy difícil que hoy una persona logre meterse en la cuenta bancaria de otra si es que esa persona toma los recaudos de seguridad apropiados, ¿no? Obviamente, las contraseñas que se utilizan en todo lo que es home banking tienen que guardarse en lugares seguros, no tiene que compartirse con personas, con nadie prácticamente, a menos que sea alguien de extrema confianza. Ya la contraseña en sí tiene que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo no poner como contraseña mismo nombre y apellido, sino una cadena de caracteres que incluya números, letras, mayúsculas, caracteres especiales, cosa de que sea más difícil acceder a esa información. Lo mismo desde los lugares a donde uno se conecta, ¿verdad? Si está en conexiones seguras o conexiones inseguras, es importante también al momento de preservar, digamos, la integridad de los datos. Vamos a algo más cholulo. En estos últimos tiempos mucho se ha hablado de robos de videos privados, íntimos, en las computadoras personales de algunas celebridades. ¿Es tan fácil esto de robarse algo de la computadora de otro? No es que sea fácil, pero por lo general muchos usuarios de Internet no toman los recaudos que hablamos de recaudos mínimos, ¿no? Que deberían tomarse para preservar los datos. Hoy en día hay, lamentablemente, muchos programas que los hackers, obviamente, tienen acceso a ellos, que les permiten loguearse en una computadora como si estuvieran dentro de la computadora de otra persona, ¿sí? Para hacer esto, obviamente, la computadora a la que están accediendo tiene que permitir que esto sea hecho. Entonces, si uno no tiene antivirus o uno no se conecta a través de una conexión segura o no utiliza un proxy o ese tipo de herramientas que hoy en día están más que disponibles, van aumentando las posibilidades de que alguien pueda tener acceso. Simplemente, por ejemplo, con un virus que uno deje instalar en su máquina, otra persona, por ejemplo, podría conocer la contraseña de esa computadora o los datos que utiliza para conectarse a Internet. Y de esa forma, sí, una vez que logra acceso a la computadora, tiene acceso no solo a fotos, videos, sino a cualquier archivo que esté almacenado en esa computadora. Pero como te decía antes, depende también de los recaudos que tome uno, ¿no? De si deja utilizar su computadora a personas que no tiene confianza, si la utilizan cuando esa persona está presente o la utilizan fuera de la vista de esta persona. Pasa más por ahí, por los recaudos que tome cada dueño de la computadora en base a las medidas de seguridad. ¿Es Argentina considerado un país seguro en materia de Internet? Sí, es bastante seguro. Obviamente nadie está exento de inconvenientes, ¿verdad? Pero si lo comparamos incluso con diferentes países en el mundo o hasta con países de la región, diría que Argentina es uno de los países, para el nivel de desarrollo que tiene el comercio electrónico en el país, más seguros de la región. Las tasas de incidentes que se registran en Argentina son mucho menores que las que se registran en países de América Latina como Brasil, Venezuela, México, en donde los incidentes ocurren de manera mucho más frecuente, a pesar de que en algunos de esos países el comercio electrónico no esté tan desarrollado como en Argentina. Ajá. ¿Y cómo está desarrollado el comercio electrónico en Argentina? Bueno, en Argentina el comercio electrónico viene creciendo muy fuerte, ya te diría, en los últimos años. No, acá hay varios factores que hacen que el comercio electrónico crezca cada vez más rápido, que pasan, por ejemplo, por la cantidad de usuarios que va teniendo acceso a Internet de banda ancha y de alta velocidad. Eso obviamente hace que puedan, digamos, consumir todo tipo de aplicaciones con mayor facilidad. Crece también ya directamente el usuario, la cantidad de usuarios que se conecta a Internet. Si vos te fijás, en el año 2000 más o menos, solo el 7% de los argentinos tenía acceso a Internet, lo que representaba más o menos un poco más de 2 millones de personas, y ya, digamos, ahora estamos hablando de una penetración de Internet de arriba del 60%, estamos hablando de casi 30 millones de personas conectadas en el país, y eso obviamente hace que cada vez, al tener más usuarios conectados a Internet, más usuarios que usan conexiones más rápidas, estos usuarios se vayan volcando al comercio electrónico también. ¿Desde cuándo existe el comercio electrónico en Argentina? Y yo creo que los inicios del comercio electrónico fueron ahí en los primeros años de la década pasada, cerca del 2000. Ahí cuando empezaron a surgir la mayoría de las .com, entre las cuales, digamos, se encuentra Mercado Libre. Ahí se empezó a recién iniciar lo que sería el comercio electrónico. Ya para hablar de un comercio electrónico más masivo, ya hablamos de los últimos 6-7 años, donde, como te decía, la penetración de Internet empezó a crecer, los dispositivos móviles empezaron a hacerse más masivos también, donde, digamos, cada vez más usuarios empezaron a volcarse a comprar o vender cosas en Internet y demás. ¿Y cuáles son los números que mueve el comercio electrónico en Argentina? Y bueno, yo puedo hablarte más que nada de lo que mueve Mercado Libre, digamos. No estoy al tanto de... ¿Qué participación de mercado tiene Mercado Libre? Y Mercado Libre te diría que hoy tiene más de un 85% de... ¿Más de un 85%? Sí. Bien, entonces estamos hablando de números que son de por sí muy representativos los que vas a dar. ¿Cuáles son esos? Sí, mira, más o menos Mercado Libre vende, digamos, en la región, para que tengas una idea, casi 50 millones de artículos por año. Y hablamos de que esto, digamos... representa más o menos 77 millones de usuarios registrados operando en la plataforma. En la región, decías vos, ¿se puede hacer una bajada a Argentina de todo eso? Sí, por cuestiones de confidencialidad y de algunas regulaciones que rigen en la empresa, nosotros no podemos abrir los números puntuales de Argentina, pero sí, digamos, que te comento cuáles son los números de la región. Esto que te comentaba antes representa, para que tengas una aproximación, 2 ventas por segundo que se producen en nuestra plataforma. Siempre hablando a nivel región, por esto que te decía de que no podemos abrir los números puntualmente para Argentina. ¿Y qué porcentaje representa Argentina de la región para Mercado Libre? Y Argentina es más o menos un 30% de lo que es, digamos, nuestra plataforma. Ajá. ¿Y después quién le sigue? Bueno, en realidad el principal mercado que tenemos en nuestra plataforma es Brasil, que obviamente tiene un mercado interno muy grande. Y sí, Argentina ya es el segundo país a nivel participación. y ustedes en Brasil están como Mercado Libre. Claro, tienen otro nombre. Pero por cuestiones idiomáticas, ahí Mercado Libre se escribe con B corta el libre, digamos. Ajá, claro. Mercadolibre.com.br. ¿Cómo ha sido el último año? Año de fuerte crisis internacional, pero que, como se ha visto en estas primeras semanas, ha habido bastantes números positivos, especialmente en lo que fue el último trimestre en Argentina. ¿Cómo ha sido el año para Mercado Libre, el 2012? Mercado Libre tuvo un muy buen crecimiento en lo que fue 2012, llegando a convertirse en el octavo sitio de comercio electrónico del mundo. Ya en lo que fue, digamos, el año pasado, tuvimos más de 5 millones de vendedores, más de 14 millones de compradores utilizando nuestra plataforma, que son números obviamente muy grandes ya para lo que es la región. Para que tengas una idea, el año pasado, hasta el mes de septiembre, que es donde hicimos públicos los números, la empresa había facturado casi 270 millones de dólares. Creo que es un número muy grande en comparación con otros jugadores de comercio electrónico de la región. Y como te decía al principio, ya Mercado Libre está en la posición 8 de páginas de comercio electrónico a nivel mundial. ¿Cuáles son las expectativas para 2013, Federico? Bueno, en 2013 esperamos, digamos, seguir creciendo nuestra participación y aumentando la cantidad de usuarios que utilizan nuestra plataforma. Vemos que hay algunas tendencias que se están dando que van a probablemente impulsar más todavía lo que es el crecimiento de Mercado Pago, que tiene que ver con que ya, digamos, la mayoría de las grandes marcas se está volcando al comercio electrónico, con lo cual están empezando también a tener una participación muy importante ahí. Y el hecho también de todo lo que es el comercio electrónico a través de los dispositivos móviles hace que esa sea una nueva fuente de utilización del comercio electrónico para muchos usuarios, que quizás hasta ahora estaba muy concentrado en lo que era computadoras o tabletas, y ahora ya casi todos los teléfonos inteligentes permiten, digamos, hacer operaciones de comercio electrónico cada vez de manera más fácil. En el caso de la plataforma que nosotros tenemos en Mercado Libre para operar a través de teléfonos celulares, ya más de 4 millones de usuarios la están utilizando. Y algo que vemos también, que es que probablemente impulse mucho el comercio electrónico en 2013, tiene que ver con la participación de algunas categorías que vienen creciendo mucho y quizás hasta ahora no tenían una participación tan grande. Siempre históricamente el comercio electrónico estuvo más que nada dominado por artículos electrónicos, de computación y ese tipo de cosas. Y vemos en el último tiempo que todo lo que tiene que ver con moda, accesorios, calzados y demás, viene teniendo una participación cada vez más grande. Y después, por último, creo que otro factor que en el caso de Mercado Libre va a hacer crecer también mucho el crecimiento de comercio electrónico, que tiene que ver con que nosotros en el año 2012 abrimos nuestra plataforma, y esto le permite a cualquier desarrollador poder crear aplicaciones que luego cualquier usuario de Mercado Libre pueda utilizar. Eso va a hacer que muchos usuarios tengan aplicaciones que las resuelvan cuestiones que hoy quizás no tienen cómo manejar y les aporten nuevas funcionalidades a la plataforma. Bárbaro. Bueno, Federico Kaufmann, entonces gerente de seguridad y prevención de Mercado Libre, muchísimas gracias por este contacto y que tengas una muy buena noche. Bueno, muchas gracias y un gusto haber charlado con ustedes. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Finales, vamos a tratar de hablar un par de cositas. Yo tenía una, veo que vos querés hablar de eso que tenés ahí o nada que ver. ¿Lo tengo acá? Leyéndolo, ¿sí? No, después lo comento, pero bueno, te doy la palabra. primero, la mención que hizo ayer Cristina de este tema de los consumidores, este tema de Adecua, realmente vergonzoso el comportamiento adecuado a la Asociación de Consumidores Usuarios de la Argentina, que preside Sandra González, pero que tiene como ahí número dos y con fuerte influencia a un abogado que se llama Osvaldo Río Pedre. Entre los dos son los que terminan, digamos, cortando el bacalao de esta asociación, que cobró la suculenta la suma de 15 millones de pesos para defender a usuarios de artimañas de los bancos. Pero este aquí que con ese dinero, esos 15 millones, los pusieron los bancos, entonces esa defensa fue prácticamente nula. Había en juego más de 370 millones de pesos de reclamos de cientos de miles de usuarios damnificados por cobros indebidos, esta famosa letra chica, este cobro de un dinero que en realidad no corresponde cobrar, que son a veces centavos, que a veces son un peso, dos pesos, pero que los bancos van sumando y sumen cientos de miles de personas o hasta millón de personas. Y ahí les va a dar más o menos una cuenta suculenta. El asunto es que de toda esta cantidad de gente involucrada, menos del 1% logró que no solamente los bancos dejaran de cobrar, hacer ese cobro indebido y dijeran, bueno, a partir de ahora no le robamos más plata, vamos a hacer a cobrar lo que corresponde, sino que no le devolvieron eso que habían cobrado en forma indebida, y no lo hicieron tampoco de manera resarcitoria, digamos, porque si uno ya sabe que si se atrasa con un banco, tiene que pagar un interés. Bueno, los bancos también, si se atrasan con uno, deberían pagar un interés. El asunto es que, impresentable realmente lo de Adecua, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ya había dado alguna pista el año pasado cuando convocó a la Asociación de Consumidores para empezar a trabajar en conjunto. La tuvo que echar realmente a Sandra González de la reunión, porque Sandra González ponía tantos peros y cuestionaba tanto la situación de manera tan ridícula que la tuvo que echar. Situación que fue usada obviamente por los medios para hablar mal de Moreno, para decir que el gobierno no quería a los consumidores ni los quería proteger, y en realidad fue una situación forzada y buscada por la propia Sandra González, que es bastante artera en su comportamiento y que ya hace algunos años atrás llegó a lo insólito de firmar Adecua un acuerdo con Carrefour para garantizar que los precios en ese supermercado eran los más bajos. Entonces ya está, listo. Vos tenías el sello de Adecua en los locales de Carrefour, y además tenías el sello de Adecua en las publicidades, que te decían, vení a comprar este supermercado porque acá están los precios más bajos. Lo decimos nosotros, que somos los defensores de los consumidores. Listo, ya está. Se terminó ahí. Bueno, ahora se está viendo quiénes son estos personajes. Rocío, para cerrar, lo que vos querías decir. Sí, cortito. Ayer se realizó una inspección ocular en la zona donde fue asesinado Mariano Ferreira, el 20 de octubre del 2010, donde estuvieron presentes los miembros del tribunal que está investigando el caso, además de la querella, la fiscalía y algunos de los imputados. Uno le parecerá extraño que algunos imputados vayan, ¿no?, a la zona, simplemente es para ver que también tuvieran la posibilidad de detectar pruebas a favor, si las hubiera. Con una conclusión en principio fue de esta recorrida, duró 4 horas, le sirvió a todos los jueces del tribunal de poder ver lo que estaban imaginando a partir de las reconstrucciones y de los testimonios, de poder verlo en vivo y en directo la zona, desde Puente Bosch hasta todo lo que es el interior de Avellaneda y hasta donde finalmente fue asesinado Ferreira, y también fue herida gravemente. No sé si se acuerdan de esa Rodríguez, esta mujer que se parecía en un principio que iba... En el momento de los hechos, los testigos decían que la que estaba gravemente herida era esta mujer. Finalmente el que muere es Ferreira y esta mujer se salva. Y luego de esta inspección ocular, que duró más o menos, reitero, 4 horas, se va a pasar a los alegatos el viernes, teóricamente. Y en el medio no hubo ningún quebrado, no hubo ninguno que se haya arrepentido. Sigue entonces en la misma postura de ratificar su inocencia. Bien, bueno, llegamos al final entonces, agradecemos a Gustavo Ávila, que lo tuvimos esta noche en la operación técnica, y gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos, Mariana Prado, Rocío Galván, nos volvemos a encontrar el próximo martes, que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, Santander Río, Os de Pyme.